Dice así, gorrión, lo sé, no me digas nada. Refuerzo mi ojo derecho para poder ver en forma completa esta noche que me pide a gritos mi otro ojo. Quiebro estos barrotes con todo el dolor de un preso y acaricio con mi mente a la libertad. Lo sé, no me digas nada. El frío del hierro no me sienta bien. Es que ahora quiero que entiendas que derraman sangre mis oídos al escuchar el crujir de esta jaula. Comprendo el dolor de tu encierro, gorrión mío, de eterno cantar esperanzado. Hoy soy yo la que canta con una cruz en la boca. Esta jaula sabe amargo. Sin mi canto, estas rejas penetran mi piel y oxidan mi alma. Comprendo ahora que tu cantar no celebra nada. En tu cantar decoras tu vida, gorrión, en esa jaula. Sí, bueno, yo también quería saludar acá y bueno, la alegría que nos da conocer compañeros acá en Bariloche, digamos, saber que eso, que estamos pateando juntos, digamos, que es difícil en todos lados. Bueno, quisiera compartirle a los compas que están presos ahora en huelga de hambre y a los compas que hemos conocido acá en Bariloche, al Oscar, a Cintia, al Miguel, a la Katy, luchadores acá, digamos, que está muy dura. Bueno, a los compas acá, a la gente de radio también. Bueno, decirles un poemita. Ah, no hay víctimas vivas ni muertas en una guerra. Nos invaden, escapamos, nos perdemos sin salida. La batalla empieza por dentro. Circula por las arterias, adrenalina los nervios, agita los deseos. Cada situación una barricada contra la moral, lo legal, la propiedad, la autoridad. Elegimos la incomodidad, la necesidad de romper un orden, la libertad que nos presiona y nos lleva a que no quede otra que hacernos cargo. Bueno, ahí para con los compi acá. Qué grande, compa. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también por compartir y acercarse y también eso de incentivar a la gente a lo que ustedes están haciendo, igual, ¿no? Eso de salirse y de comenzar a conocer, ¿no? A conocer otras realidades, a conocer otra gente. Está bueno eso, porque hay mucha gente que, más que nada la juventud, muchas veces como que se queda en su lugar y por ahí activa o no activa, pero se queda, ¿no? Y comienza de alguna forma a aplastarse y a ver solamente lo que pasa ahí, en ese mundito, digamos. Y hay muchos mundos que están en otros lugares y que son por ahí situaciones similares o no, pero que están pasando. Y está bueno conocerlas, ¿no? Y acercarse y conocer eso. Así que, de hecho, también está bueno incentivar a eso, ¿no? A que la gente que tenga la oportunidad salga, se escape. Y salga y se vaya a otros lugares a conocer otra realidad, a conocer otra gente y a intercambiar. Eso está bueno. Sí, igual, ¿no? Sí, que se puede salir a viajar sin plata. Siempre hay compas solidarios dando vueltas. Que siempre está bueno animarse a salir con lo opuesto también. Pero bueno, nada, siendo solidario, ¿no? Con los demás, compartiendo lo que uno sabe, lo que uno trae y llevándose cosas nuevas también, ¿no? Es muy lindo cuando eso, porque a veces decimos que las fronteras no existen, pero sinceramente con internet siguen existiendo las fronteras. Tenemos que romper los vínculos virtuales y, o sea, que creo que no está mal internet para muchas cosas, pero que tenemos que volver a los vínculos reales, al afecto, a los abrazos, a la sonrisa, a las miradas. Creo que bueno, que eso es también lo que queremos transmitir acá con el espacio que bueno, que nos concediste, que quisimos utilizar, es sobre todo a todas las compas que bueno, que sabemos que nos están escuchando, que están haciendo también otras cosas que a veces más impensadas, a veces hay mucha gente haciendo cosas que uno no sabe, pero que bueno, no todo tiene la forma tradicional, ¿no? De hacer cosas, a veces no es lo típico y a veces por suerte rompe estructuras, así que para las compañeras en otros territorios, compañeros presos, compañeros en las calles, bueno, un saludo muy grande además. También saludamos a los compas ahí que son de ahí, de la organización Libertad los 14 de agosto, del otro lado de la cordillera, dice: compañeros, háganos el favor de enviarnos el programa especial de hoy, esperamos que lo hayan grabado. Así que alguien lo grabó, sí, hay que grabarlo, lo grabás más. En el corazón. No. Y después se lo llevaremos. Y bueno, por los compañeros de Chile, dice, queremos retransmitirlo en nuestro blog, así que sí, más vale que va a ir para allá. Ya va a estar saliendo dentro de poquito. Así que bueno, un saludo también a la gente que se enganchó y que estaba ahí, ¿no? Escuchando y que ojalá haya generado esto un momento de crítica, de reflexión y de charla, de discusión y que esto siga avanzando. Sí, que siga avanzando. Además que otra cosa importante que quiero decir, que nadie tiene la fórmula para decir qué hacer y cómo hacer. Creo que, me parece que la propuesta, creo que desde acá, es que nos dejemos, que empecemos a tomar nuestras vidas, que empecemos a crear con confianza, a soltar la imaginación, a dejar eso fluir, tantas cosas que venimos a veces machacando, escondiendo por vergüenza, por temor. y que la verdad que lo más lindo es que cuando uno se da cuenta que uno vale, que digamos que su individualidad también es importante, como la del vecino, como la del compañero, bueno, se empiezan a crear cosas, ¿no? Así que bueno, que la solidaridad no tiene una manera de hacerse. Que bueno, que todo depende de eso, de que cada uno se anime a hacer cosas por el otro y para uno mismo también. Salud, cumpa, a todos y a todas las que están del otro lado. Un agradecimiento a Nacho, que estuvo en los controles, ahí a Gabriel, a Irene, que Irene estuvo en los mates, y Gabriel también, en las palabras aparte, a Cintia, a Millaray, a mi vieja, que se había comunicado más temprano, y le dedico este tema que va a salir ahora. No sé si le va a gustar mucho, pero bueno, ahí va para ella. Ojalá nos veamos prontito nomás. Y bueno, sale, ¿qué elegimos? Salimos con Escabios, ¿les parece? ¿Vamos con Escabios? Nacho, ¿vamos con Escabios? Sale Escabios, el tema se llama Necesidad Extrema, es de su disco Necesidad Extrema. Y bueno, dentro de lo que puedan, escuchen la letra, ojalá se entiendan. Y nos encontraremos, no sé si el sábado que viene, pero el próximo sábado. Y bueno, ojalá nos encontremos también en las calles y en algún lado donde se pueda compartir algo. Un saludo a la gente de Insumisión, que anoche no lo pudimos escuchar. Y a toda la gente que está haciendo posible el arranque de este medio alternativo y comunitario acá en San Carlos de Bariloche, que es FM Gente de Radio. Un agradecimiento también acá a los muchachos y a las muchachas que se han acercado hasta Bariloche. Así que ojalá nos volvamos a encontrar pronto por acá. Sí, que nos visiten por allá, por donde andemos. Sí, ¿no? Bueno. No hay excusa. Fuerza y felicitaciones por esto de la radio. Un proyecto, la verdad. Sí, increíble. Increíble ahí. Bueno, saludos a los que no, a los que están escuchando del otro lado. Y bueno, fuerza para el año y suerte para los proyectos, que todo salga más o menos como queremos. Buenísimo. Vamos con Escabios entonces. Necesidad Extrema. Concibiendo la basura, la miseria me rodea, soportando que mi incenso entero destruye el sistema. Regresión. Miserables somos todos, miserables con honor.